mañanas te pensaré, por las tardes te lloraré, por las noches te extrañaré, al recordar que un día te amé. Y pensaré en lo vivido, aquellas noches que compartimos, tirados en la alfombra de una alcoba, besando nuestra piel hasta morir de placer. Extrañaré tu cuerpo debajo del mío y sufriré al no ya tenerte conmigo. Extrañaré mis manos rozando tu cuerpo y sufriré al no ya sentirme tu dueño. Sé que ya estaré de él, pero aún te amo. Que seas feliz, yo siempre estaré esperando. Aquellas noches que compartimos, tirados en la alfombra de una alcoba, besando nuestra piel hasta morir de placer. Extrañaré tu cuerpo debajo del mío y sufriré al no ya tenerte conmigo. Extrañaré mis manos rozando tu cuerpo y sufriré al no ya sentirme tu dueño. Sé que ya estaré de él, pero aún te amo. Que seas feliz, yo siempre estaré esperando. Usando tu